¿Qué otros temas, Estanislao, la alcaldía en la unidad ambiental va a estar trabajando este año? Me estábamos hablando ya manejo de desechos sólidos, el plan ambiental, que va a ser como ese marco, ¿verdad? Esa visión donde se puede establecer hacia dónde va este municipio en materia ambiental. Bueno, en el ámbito forestal, fíjate que te cuento que para el 5 de febrero estamos previendo la reactivación de la Comisión Ambiental Municipal, y como tema principal de agenda sería trabajar lo que es el plan de prevención de incendios forestales. Y esto es urgencia para nosotros, ¿verdad? Impulsar esta campaña de prevención de incendios forestales, y se estaría trabajando en materia siempre, ¿verdad?, de forestal. Ya fue actualizada la Comisión Municipal Forestal, conocida como Comufor, y fueron definidos los procedimientos para las inspecciones a los planes de manejo forestal previo a su aprobación, ¿verdad? Te contaba que es un poco diferente el mecanismo para aprobación de planes de aprovechamiento forestal con respecto a cómo se había venido realizando. Creo que estamos jugando un papel más protagónico, ¿verdad? Lo que es la alcaldía municipal a través de la Comisión Ambiental. Sabemos de que las instituciones hacen todo lo humanamente posible por conservar los recursos naturales, por proteger el ambiente, pero no está de más, no está de más reclamar mayor beligerancia de parte de las instituciones, ¿verdad? Que tienen que ver de forma directa con esta protección y conservación del ambiente, de los recursos naturales. Uno de los temas que históricamente hemos venido abordando como Fundación del Río es la invasión a la Reserva Biológica Indio Maíjes. ¿Cuál es la posición de la alcaldía, de la unidad ambiental en relación a esta problemática? Bueno, las acciones, ¿verdad?, están por ser definidas en el plan ambiental municipal que estamos construyendo con el apoyo directo del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA. Apostamos a que en ese plan ambiental van a quedar definidas las acciones específicas en relación al cuidado y protección de la Reserva Biológica Indio Maíz. De forma general, te puedo decir que apostamos a la recuperación, ¿verdad?, de aquellos espacios que están siendo degradados, ¿no? Y bueno, cuando te digo apostamos, estamos hablando de que desde la unidad ambiental de la alcaldía, ¿verdad?, vamos a apoyar todo esfuerzo orientado a la protección y cuidado de la Reserva Biológica de Indio Maíz. Hablando en relación al plan que se va a construir, ¿qué mecanismos hay para la participación de la población? Claro, en este sentido, ¿verdad?, el plan ambiental municipal lo está preparando, ¿verdad?, un equipo técnico municipal conformado, ¿verdad?, principalmente por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la Unidad Ambiental, el Ejército, la Policía, entre otros, ¿no? Y esta propuesta va a ser presentada en pleno ante la Comisión Municipal, Ambiental Municipal, ¿verdad?, para su aprobación definitiva. ¿Qué apertura va a tener la UAM para escuchar a la población de que ha ocurrido o está ocurriendo cierta actividad ambiental que consideran no es adecuada, que se está contaminando las fuentes de agua? ¿Usted, alguien podría, de los oyentes que están en este momento sintonizando la radio, dirigir una correspondencia hacia la UAM? ¿Ustedes los escucharían? ¿Ustedes tratarían de darle seguimiento a esas, en caso de que ocurrieran esas situaciones? Perfectamente. Fíjese que nosotros mantenemos una estrecha relación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, con el Instituto Nacional Forestal y con otras instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces, estaríamos, si viene una queja de un ciudadano, de un poblador de la comunidad en lo referente a la temática ambiental, estaríamos canalizándola. Si no está en nuestra competencia darle solución al problema, pues estaríamos apoyándole para encauzarlo hacia los canales respectivos, en donde podamos lograr una solución satisfactoria del problema. Ok, muchas gracias. Entonces, si vas a mandar un saludo a la población que te está escuchando ahorita. Un saludo, ¿verdad?, a todo el municipio del Castillo, que es siempre luchador, ¿verdad?, por conservar nuestro patrimonio natural, para conservar nuestro ambiente, para conservar nuestra flora, nuestra fauna, nuestra reserva biológica Indio Maíz, y en fin, ¿verdad?, para todos los ciudadanos del municipio del Castillo. Muchas gracias.